El Grupo Santander Banesfe es uno de los holdings financieros con mayores utilidades en Chile y a nivel mundial está posicionado entre los top 5 en materia de rentabilidad, para sus propietarios por cierto. Este mismo grupo mantiene en condiciones de precariedad a centenares de trabajadores y trabajadoras chilenas, que con su esfuerzo contribuyen a engrosar las arcas de esta transnacional de origen español, afirma su fuerza laboral. Desde el 3 de julio del año que corre, los empleados del Santander están en huelga legal, situación que podría haber pasado inadvertida dentro del modelo nacional, si no fuera por la particular violencia de la que han sido objeto los trabajadores organizados, a saber, un dirigente retenido y golpeado brutalmente en dependencias del banco por guardias de la empresa, dirigidos, según denuncian los dirigentes bancarios, por Ronald Segovia, ex funcionario de la dictadura militar y quien tiene a cargo la seguridad de la institución financiera, una dirigente agredida en incidentes con fuerzas de carabineros, decenas de huelguistas detenidos y permanente hostigamiento a quienes participan de este paro legal. ¿Cuáles son las demandas de los trabajadores? Subir de 53.000 a 200.000 pesos el sueldo base. Obtener un bono de locomoción y colación, contemplados en la ley nacional, y un bono de término de conflicto equivalente a 2 millones de pesos. La respuesta de la empresa se ha evidenciado en la actitud frente al movimiento y ha provocado que las aguas se agiten más de lo que los publicistas del Grupo Hispano hubiesen deseado. En este invierno capitalino, la situación del banco no es para nada refrescante. Así, dadas las cosas, la huelga ha traspasado los límites nacionales. El 12 de julio, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines ingresó una carta en la Embajada Española, a fin de que el gobierno hispano tome conocimiento de la situación y contribuya a que las empresas españolas en Chile respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, poniendo de manifiesto, además, el resentimiento americano contra la mal llamada madre patria, a propósito de las actitudes de grupos económicos venidos del viejo mundo y que persisten en la lógica de cambiar oro por cuentas de vidrio. Claro está, con el estímulo y el beneplácito de las legislaciones locales, proclives al capital, por sobre los trabajadores. Así lo confirma Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile. Bueno, nos encontramos en una huelga legal los trabajadores de Santander Banesfe, miembros de la corporación transnacional financiera más grande del continente, el tercer banco mundial, y sin embargo la intransigencia de los patrones en Chile, mediante la legislación laboral, pueden hacer y deshacer respecto a los derechos fundamentales de las personas, se constituye en un agravio a nuestra nación, y es por eso que los trabajadores chilenos se están expresando de manera clara y contundente para hacer exigibles derechos fundamentales que están reconocidos en los convenios internacionales y que sin embargo esta transnacional de manera sistemática, de manera permanente los transgrede ante la mirada atónita de los ciudadanos chilenos y ante la indiferencia de un gobierno que legisla justamente para favorecer la inversión del capital extranjero en estos países. Los trabajadores chilenos y las organizaciones sindicales, en definitiva, no queremos la inversión transnacional a nuestros países si esta particularmente viene a expoliar los pueblos, viene a sacrificar los derechos fundamentales de las personas y no permite la negociación colectiva, que es un derecho fundamental. Y es por eso que apelamos particularmente a la solidaridad internacional, única herramienta legítima que tienen los trabajadores para poder definitivamente satisfacer las demandas que legítimamente hemos planteado. Nada podemos esperar de un gobierno indolente, nada podemos esperar de las autoridades de nuestro país que se coluden con los representantes del capital transnacional para darle la vuelta a la espalda a los trabajadores chilenos. Solamente con la solidaridad internacional, con el apoyo real del sindicalismo a nivel mundial, podremos tener la confianza de que efectivamente los trabajadores pasen a ocupar un lugar preponderante en la economía nacional. Y es por eso que apelamos una vez más a la solidaridad de todos nuestros compañeros internacionales.